Ya estamos aquí y, como siempre, es un placer compartir con vosotros este programa. Muy bienvenidos a Punto de Encuentro con la Biblia. Gracias por vuestros correos. Hoy finalizamos ya el estudio del tema de la mayordomía y lo vamos a hacer con el 13º programa, que lleva como título Resultados de la mayordomía. Soy Nelson Salgado, profesor en la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompaña Josías Félix. Bienvenido, Josías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento y sobre todo agradecido con Dios y sobre todo con las personas que nos siguen, porque hemos aprendido de un tema tan importante que es la mayordomía, y como vamos a ver el tema de hoy, los resultados se van viendo, y sobre todo que esperemos que los que nos siguen también vayan viendo cómo la mayordomía en sus vidas puede cambiar y sobre todo experimentan a Dios en sus vidas. Está con nosotros también Vitia Martínez. Bienvenida, Vitia. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. También agradecida por todo lo que hemos podido aprender durante esta temporada, y también un poco triste porque es el último capítulo, pero esperamos profundizar al máximo y poder aprovechar estos minutos lo máximo posible. Y con nosotros Israel Guntín. ¿Qué tal, Israel? Pues también, como mis compañeros han dicho, me siento privilegiado de haber podido compartir estos estudios con todos vosotros. Y desde luego la palabra de Dios se ha abierto, el Señor nos ha hablado, nos ha confrontado en nuestras vidas para que ahora mismo todos estos principios que hemos estudiado los podamos llevar a cabo. Como siempre, antes de comenzar el programa, queremos invitaros a que busquéis en quecurso.com esos cursos tan interesantes y totalmente gratuitos sobre la Biblia, la salud, la familia y muchos más que ponemos en vuestras manos. Empezamos. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. 1 Pedro 2:12. Como mayordomos, debemos vivir tratando de reflejar el carácter de Dios, de ese Dios al que servimos. Imitando a Jesús, debemos ser influencias positivas para la sociedad. De modo que no podemos aislarnos del mundo que nos rodea, sino que tenemos el privilegio de mostrar una mejor manera de vivir, además de la esperanza de un mundo mejor. La verdadera mayordomía implica una conversión real. Dios nos da una vida diferente a cualquier otro estilo de vida en la tierra, y es algo que los demás deben notar y por lo que incluso deberían sentir curiosidad. Por eso, como dice 1 Pedro 3:15, debemos santificar a Dios el Señor en nuestros corazones y estar siempre atentos, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. En el programa de hoy analizaremos las repercusiones de una verdadera mayordomía cristiana, sabiendo que todo se reduce a esto: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, como dice el apóstol Pablo en Colosenses. Os invito a leer en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 en adelante, y también a nuestros amigos que siguen el programa. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué mensaje nos transmite el apóstol en este pasaje? Bueno, hemos estado hablando durante tantos capítulos sobre la mayordomía. Y estos textos se refleja lo que no debe de ser un buen mayordomo. Entonces, me gustaría resaltar el último versículo, el que leíste, el versículo 5, que dice: tendrán apariencia de piedad. Y eso es lo importante. Que probablemente podamos tener apariencia de piedad, pero si no eres un buen mayordomo, tus frutos terminarán siendo estos. Serás un hombre vanaglorioso, soberbio, desobediente, ingrato, impío. Podrás aparentar que la gracia de Dios ha tocado tu vida, pero realmente no será así. Entonces, esto nos habla de la mayordomía porque si tú no quieres hacer esto y sobre todo obedecer lo que Pablo puso al final, dice, a esto evita esto, evita cualquiera de estas cosas. Aprende a gestionar bien, sé un buen mayordomo, no seas deshonesto, no seas desleal. Entonces, es lo que hemos visto, simplemente que es un reflejo del resultado de lo que no es un buen mayordomo, es esto. Por lo tanto, que la piedad alcance nuestra vida, pero no solamente en apariencia, sino que se aplique en cada uno de nuestros detalles. Que seamos fieles en lo poco, también en lo mucho. La palabra de Dios es vida. Y ojalá que nos alcance la mayordomía y esa gestión, nos alcance y sobre todo aplique los principios que hemos visto para que nos convirtamos en hombres lejos de lo que Pablo aquí ha reflejado. Lo interesante de este versículo es que la advertencia se dirige a gente creyente, no creyente, sino que los que aparentan piedad son personas que entienden vivir una religión. Y sin embargo, Pablo les dice que ellos realmente no están viviendo, no sale de su corazón el fruto de la piedad, porque la piedad tiene que ver con la gracia de Dios y lo que ha hecho en nuestro corazón. Entonces, simplemente cuando la gracia de Dios no es valorada y ni tenemos a Cristo puesto en el objetivo de nuestra vida, los frutos que salen, aun viviendo una religión, son todos los que has citado ahora, ¿no? Que se basan absolutamente en el egocentrismo y en el egoísmo. Entonces, Pablo habla de los tipos de personas que vivirán en el tiempo final. Y esos tiempos finales nosotros los estamos viviendo ahora. Reconocemos que esos tiempos son los que nosotros estamos haciéndole frente en estos momentos. Así que la advertencia sobre ese tiempo del final es peligroso para los creyentes porque se pueden conformar con una vida religiosa, pero aparentemente piadosa. Porque la piedad, como hemos dicho, tiene que ver justamente con el amor hacia el prójimo. Por eso es bueno que analicemos qué es lo que me motiva a mí hacia el otro, qué es lo que yo quiero cuando predico el Evangelio, cuando hago misión, cuando doy estudios bíblicos, ¿por qué estoy haciendo esas cosas? Porque eso me puede llevar a lo mejor a pensar y a darme cuenta que el objetivo final no es el que no es por el amor, sino a lo mejor es por interés, por ganarme el favor de Dios, o a lo mejor por quedar bien delante de algunas personas, ¿no? Entonces Pablo advierte bien en este versículo que tengamos mucho cuidado con el tipo de mayordomía que estamos ejerciendo. Por tanto, la piedad sería la evidencia de la verdadera religión. Es la puesta en práctica de los 10 mandamientos, ¿no? Un buen mayordomo cumple con los 10 mandamientos y, por tanto, es una persona piadosa y ejemplifica lo que sería el carácter de Cristo. Como dice en Tito, el primer capítulo, el primer versículo, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Es decir, las personas que ponen en práctica esta verdad son personas piadosas. ¿Y qué nos dice Jesús? ¿O qué nos dice Dios en Salmos 4:3? Dice que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Es decir, la persona piadosa será la que realmente estará haciendo lo que Dios le pide que haga y estará conforme a su santa voluntad. Tito, también en el libro que leyó antes, capítulo 2, versículo 11 y 12, dice: porque la gracia de Dios, que trae salvación, se manifestó a todos los hombres. O sea, la gracia de Dios, la acción de Dios en el ser humano, la muerte de Cristo, fue manifestada ante todos los hombres. No unos pocos, sino ante todos. Y nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo de manera sobria, justa y piadosamente. Entonces, nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa para decir, yo no sabía, yo pensé, es que a lo mejor, dice el texto, que la gracia de Dios que trae salvación se manifestó por medio del Espíritu Santo que viene a nuestros corazones para enseñarnos a vivir en la piedad, a vivir en la gracia de Dios, a vivir en la rendición, en reconocer a Cristo como nuestro Creador, como nuestro Salvador y como nuestro Sustentador. La mayordomía tiene una relación muy directa también con la piedad. Porque, como decía Vitia, es la máxima expresión realmente de lo que Jesús es para nosotros. Si Jesús solamente es una persona interesante, atractiva, que habla muy bien y que han sido cosas bonitas, bueno, pues para mí mi resultado en mi vida será algo parecido. Pero si Jesús para mí es quien me salva, quien actúa en mi vida, mi necesidad, mi aliento, el agua, ¿no?, la comida de cada día, si para mí Jesús es lo más importante y yo voy a Él como primer punto, ¿no?, como mayordomo, entonces el resultado de eso es que Él estaría viviendo en mi corazón. Entonces, no hay lugar para todos estos elementos, ¿no? Sobre el egoísmo, el egocentrismo, todos estos puntos que tiene de base de la impiedad. Sino que el creyente que ha sido regenerado por Jesús, él obviamente va a dar lo que ha recibido de Cristo. Y Pablo, hablábamos antes de que nos advierte que no hay lugar para los deseos mundanos y debemos de vivir en este siglo de manera sobria, justa y piadosamente con los demás. Estáis hablando de piedad, de pío, impiedad, impío, pero posiblemente muchos de los chicos jóvenes que siguen el programa pues no manejen este término, no es un término que la Biblia sí lo utiliza, pero podríais a lo mejor sustituirlo por un término que tal vez los adolescentes, los jóvenes, utilicen más. Bueno, un término, por ejemplo, podría ser pues la empatía con el otro, el ayudar, el amar al prójimo. La piedad tiene que ver con lo que yo he recibido de Dios, tiene que ver con la misericordia, tiene que ver con el perdón. Cuando tú no te mereces algo y te lo dan igualmente. Cuando tú te tienes una actitud completamente contraria a lo correcto y sin embargo alguien viene y te ayuda. Por ejemplo, alguien que ha hecho algo malo se presenta delante de un juez, tú tienes que pagar una condena y viene otra persona y dice, mira, yo voy a pagar esa condena, yo voy a suplir a esa persona. Eso se llama piedad, tiene que ver con la misericordia, con la gracia, tiene que ver con la apatía, el hecho de querer ayudar a otro. ¿Por qué viene esto? Viene porque la persona que viene lo quiere hacer. No es porque tú te lo hayas ganado, es porque en este caso Jesús viene y dice, yo lo hago porque te amo, porque quiero que entiendo tu situación, entiendo que la vida que estés llevando no te permite, debido al pecado, estás esclavizado en estas condiciones y no eres capaz de hacer las cosas bien. Y yo te entiendo. Pero entonces ahora esa persona que ha sido perdonada por Cristo, ¿cómo va a tratar al otro? ¿Cómo va a recibir a otras personas? Pues la piedad nos enseña que de la misma manera que yo he recibido ese amor y el perdón de Jesús o ese trato, pues yo también lo voy a tener con otros, ¿no? ¿La impiedad qué sería? Pues todo lo contrario. A mí me han perdonado mucho y sin embargo, pues yo en vez de perdonar al otro, lo que hago es todo lo contrario. Entonces tiene que ver con maltratar al otro, ¿no? Tiene que ver con maltratar lo que Cristo me ha dado y tiene que ver con maltratar también a las personas que me rodean. Sería como devolver el bien por mal, ¿no? A cambio del mal que tú me das, yo te hago un bien. ¿Por qué? Porque, como decía Israel, hemos sido tratados bien por Dios. Dios nos ha dado su gracia cuando no la merecíamos. Y a consecuencia de eso, nosotros actuamos de una manera compasiva. De hecho, en la Biblia vemos un montón de ejemplos de personajes bíblicos que se los recuerdan como personas santas, que actuaron conforme a la voluntad de Dios, como por ejemplo Noé, David. Sin embargo, si nos empezamos a entrometer un poco en sus vidas, a analizarlas, vemos que eran personas como nosotros, pecadores. Sin embargo, como ellos en ese momento se arrepintieron, se acogieron a la oportunidad que Dios les da, entonces Dios ya se olvida de ese pecado y los recuerda como personas piadosas, amigas incluso de Él. Entonces es una esperanza que también nos da a nosotros. Quizá otro término que podemos utilizar también es la palabra compasión, ¿no? Es un término moderno que se puede también adaptar a este concepto que estamos buscando. Entonces, aquí podemos encontrar justo cuando el mayordomo no es una persona simplemente que gestiona fríamente, sino también es una persona piadosa, una persona que encuentra la piedad en el Señor, que sabe que todo lo que tiene es del Señor, se compadece por los demás, es compasivo y sobre todo sabe que ha sido salvado y que todo lo que tiene sobre la mesa, la abundancia que alguien le ha dado, pues lo está gestionando únicamente como un préstamo, lo está gestionando por la benevolencia, por la gracia de la persona que se lo ha dado. Entonces, el mayordomo tiene que ser piadoso al 100% y tiene que realmente tener en su corazón. Hay un texto precioso que me gustaría que me acompañaran en 2 de Pedro, cuando habla de las características, habla de las virtudes del buen cristiano, ¿no? Entonces 2 de Pedro aquí empieza a capitular algunas de las virtudes que él considera que cada cristiano tiene que tener. Entonces, por ejemplo, empieza en el 1:5, dice, por esta razón poner la mayor diligencia en agregar a vuestra fe virtud, ¿no? A vuestra virtud conocimiento, a vuestro conocimiento dominio propio. A vuestro dominio propio, paciencia. A la paciencia agregad piedad, ¿no? Y menciona otra vez el término. Y a la piedad agregar afecto fraternal y por último al afecto fraternal, al amor. Y dice, ¿por qué? Si estas virtudes están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ese texto es precioso. Si realmente hay esto en tu vida, si están esos frutos del Espíritu Santo que trabajan en ti y tu fe tiene virtud, o sea, tiene práctica, si tu práctica tiene ese conocimiento porque lees la palabra del Señor en todo momento, si tiene dominio propio, autodisciplina, si sabes llevar esos hábitos en práctica, si es dominio propio, tiene paciencia, o sea, perseveras en el Señor, pero si esa perseverancia te lleva a la piedad, al amor a los demás, a la compasión, y esa compasión, ese conocimiento y esa gratitud que tienes del Señor de que te ha salvado, te lleva al afecto fraternal, amarte con tus hermanos y sobre todo al amor, no estarás ocioso, no serás un mayordomo ocioso, serás una persona que tiene un objetivo y un propósito en esta tierra. Y eso te ayudará a tener fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como vemos, la piedad es algo importante, es un concepto que se repite en la Biblia una y otra vez. Esa compasión que tenemos que tener por los demás. Porque sabemos que somos salvados, y como somos salvados, queremos que los demás también lo sean. Y sabemos que nosotros fuimos sacados del polvo, tal vez. Claro. Y así tenemos que permitir que el Señor trabaje en la vida de los demás como trabajó en la nuestra. Por eso es importante que la compasión que tuvo Cristo por nosotros la reflejemos también en el trato con otros. Por eso un mayordomo que no sea compasivo le va a ser muy difícil poder tratar correctamente con los demás, porque claro, como la mayoría de las veces no merecemos lo que tenemos o no merecemos las cosas buenas porque nos portamos a veces mal, nos buscamos muchas veces problemas entre nosotros mismos, nos complicamos la vida, pues claro, cuando viene un mayordomo que no es compasivo, entonces lo que hace es juzgar. Entonces juzga, no, es que tú has hecho esto mal, entonces no se te puede ayudar. Sin embargo, el compasivo entiende que a pesar de que esa persona, bueno, pues ha podido actuar mal, tiene pues derecho a ser escuchado, puede empatizar con él, tratar de ayudarle, de no juzgarle por lo que ha hecho, porque ya está hecho, sino tratar de orientarle y socorrerle en esa situación. Entonces, claro, no se puede separar, ¿no? La mayordomía de la compasión está completamente, completamente unida. Hay una parábola que me gusta mucho, que es la parábola del rey, ¿no? Que Jesús lo cuenta justamente cuando le hacen una pregunta. Oye, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar? Y el Señor responde, 70 veces 7. Entonces recuerda una parábola en la que hay un rey que manda llamar a un siervo suyo que le había prestado dinero, una gran suma de dinero, y le dice, ¿sabes qué? Regrésame el dinero, hace tiempo ya que no me lo has regresado. Como el rey, como buen mayordomo. La persona, el siervo, le dice, mira, no lo tengo, lo siento mucho. Uh-huh. Bueno, pero es que tendrás que regresármelo ya hace tiempo, si no tendrás que estar en la cárcel. El rey le dice, mira, te perdono. Este siervo, perdonado, que también puede ser un empresario, podría ser un siervo que tenía una tienda, por ejemplo, sale y se encuentra alguien también que le debe y le dice, págame lo que me debes, no lo tengo, y lo manda a la cárcel. Entonces Jesús dice que el rey manda llamar otra vez a este siervo que le había prestado dinero, el primero que apareció en la historia, y le dice, ¿por qué no has perdonado como yo te perdoné? Bueno, señor, es que yo quería poder regresarte el dinero, tal vez pudo haber dicho. ¿Sabes qué? Eres un mal siervo. Y lo metió a la cárcel y sacó al otro hombre. ¿Por qué? Porque es lo que nos puede pasar a nosotros. Hemos sido perdonados por una gran suma de dinero y nosotros, mayordomos, posiblemente podemos ser fríos y calculadores y no tener esa piedad que el Señor tuvo con nosotros. Uh-huh. Que aún sabiendo que éramos pecadores, Él quiso salvarnos y ser misericordiosos y extendernos. Entonces, un mayordomo tiene que ser como dice Israel. Sí tiene que tener la parte en la que gestione bien sus cosas, en la que tenga una buena planificación, pero también no tiene que dejar la otra parte, que es la piedad, la compasión por los demás, ese amor que tiene que tener. Y esto me recuerda a otra historia. Había un rey que tenía dos hijos, que eran gemelos, y nadie sabía quién había nacido antes. Entonces, el rey pensaba dentro de sí, ¿cómo haré para saber cuál de mis dos hijos sería el que mejor reinaría? Entonces los puso a prueba y un día los llamó y les dijo, mirad, tenéis que iros muy, muy lejos de mi reino y vais a tener que ir a un lugar a recoger una piedra. Quien traiga antes esa gran roca será el heredero. Así que los dos hijos enseguida se pusieron en marcha, cogieron su caballo y se fueron cabalgando. En principio empezaron su camino juntos, pero uno de los hermanos vio que había una señora mayor que iba muy cargada. Entonces le dijo al hermano, parémonos y ayudémosla. Y el otro le dijo, no, que hay que darse prisa porque quien antes la recoja y la traiga antes, ese será el rey. Entonces su hermano, este hermano, se fue, pero este segundo hermano se quedó y ayudó a la señora a cargar sus cosas hasta su casa. Se le hizo de noche, pero a él no le importaba porque había ayudado a esa señora. Cogió su caballo y siguió su viaje, lo prosiguió. Entonces de repente se encontró un campesino que se le había atascado una rueda en medio del barro. Entonces este hijo del rey se bajó de su caballo y ayudó a este campesino a poder sacar su carreta del barro. Y así, conforme su viaje continuaba, se iba encontrando con gente y él las iba ayudando. Hasta que al final llegó al lugar donde estaba la gran roca, la recogió y la llevó al palacio. Cuando él estaba cerca decía, ya está, mi hermano habrá llegado antes y lo habrán coronado. Pero para su sorpresa, cuando él entró, todo el mundo lo miraba admirado. Y vio a su otro hermano, que estaba allí, y le decía, ¿pero cómo has podido cargar esa gran roca? Y él le dijo, ¿por qué? Y dice, porque yo no he sido capaz. Entonces este hermano, el segundo que había estado ayudando a toda esta gente, se acordó de que, o se dio cuenta de que gracias a haber estado cargando los pesos y ayudando a otras personas, él había ejercitado sus músculos y le habían permitido llevar esa gran roca. Uh-huh. Esto es un ejemplo para nuestra vida diaria. Si nosotros somos personas piadosas y tenemos compasión por las otras personas, esto nos prepara también para la vida futura. Trabaja nuestro carácter, porque nos ayuda a ser, justamente como la palabra indica, personas más piadosas, que nos ayuda también, a su vez, comprender el carácter de Dios, ¿no? Porque si Dios es amor y nosotros damos amor a los demás, qué mejor testimonio, ¿no? Entonces yo creo que es una historia muy gráfica y muy buena para reflexionar. Pues ya sabéis, amigos. Así que como cristianos tenemos que incorporar a nuestra vida esas virtudes, esas cualidades que reflejan que somos hijos de Dios. Y como buenos mayordomos tenemos que incorporar también esta específicamente, la piedad, la compasión. Os invito a que busquéis en Filipenses capítulo 4, versículo 11. Dice allí, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Interesante el texto, ¿verdad? Si tenemos que contentarnos cualquiera sea nuestra situación, bueno, ¿de dónde procede el gozo, el contentamiento que vamos a tener si estamos a lo mejor en una situación desfavorable? Y el versículo 12 puede responder a esta pregunta, ¿no? Porque dice, sé vivir en pobreza y en abundancia, porque en todo estoy enseñado. Uno, cuando camina con Jesús y la vida misma te va haciendo pasar por diferentes circunstancias, y el mayordomo cuando ejercita los principios que la Biblia te enseña, pues obviamente va siendo enseñado, va siendo corregido, va practicando a través de diferentes dificultades y se va generando pues un carácter en el cual pues te vas madurando poco a poco, ¿no? Entonces, la vida realmente es así para todo el mundo. Todo el mundo pasa momentos mejores y momentos peores. Eso no solamente le pasa a los no creyentes, a los creyentes también. Entonces, el Señor, que sabe que el mundo que vivimos es un mundo de problemas, porque el que diga que no tenga problemas pues sería un error, pues lo interesante de todo esto es que podamos ser enseñados cada día. Pablo, él, pues había sido enseñado en diferentes circunstancias a vivir con poco y a vivir con mucho. Y dice él, porque yo puedo vivir para hartura como para hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que la alegría no deriva de las circunstancias, obviamente, ¿no? No es una persona que se alegra de pasarlo mal, sino que a pesar de las circunstancias, Cristo, como vive en su corazón, pues Cristo te fortalece para seguir adelante. Así que aquí tenemos otro efecto importante de la mayordomía. Además de la piedad, de la compasión, tiene que ver con el llamado al contentamiento. Hay circunstancias donde a veces uno lo va a pasar mejor y peor. Puede ser un problema económico, un problema de salud, un problema familiar. En todas esas cosas, el mayordomo ha de buscar la fortaleza, y esa fortaleza viene de Cristo. Y eso es algo real, es algo que uno lo puede experimentar y practicar. Uh-huh. La persona cuando tiene una vida buena y de repente se lo quitas todo, o le quitas una parte, si no tiene a Cristo, la fortaleza, pues es muy difícil que la pueda conseguir, porque depende de la situación que vaya a vivir. Hay cosas que nos pueden pasar que podemos hacerlas frente solos, con libros de autoayuda y cosas así. Sin embargo, cuando hay cosas que nos afectan profundamente, solamente es medio de Jesús que nos puede sostener. Uh-huh. Y hay versículos que puedan hablarnos, animarnos, para que seamos más felices en esta tierra. Hombre, por supuesto que sí. Yo creo que no hay un solo versículo, sino hay miles de versículos, que es la Biblia entera, que nos pueden ayudar a ser felices. Pero hay en específico algunos que, por ejemplo, me gustaría recapitular. Romanos 8:28, que dice: sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados según su propósito. Este texto puede ser muy mal entendido, pero puede ser también muy bien entendido. Cuando lo entendemos muy bien bajo su contexto, entendemos que el cristiano muchas veces puede pasar por problemas, como he dicho, por necesidades, pero que todas las cosas terminarán en un buen puerto. Tal vez durante mi viaje haya tempestades, pero yo sé que todas las cosas van a obrar para bien, porque al final el que va enfrente de mi barco, el que lo va conduciendo, no soy yo, sino es Cristo. Y terminaron en un buen puerto. Al final del día siempre está el sol detrás de las nubes. Entonces eso nos ayuda a tener fe y confianza de que por lo que estemos pasando, que no nos preocupemos, que con la ayuda del Señor y cogidos de la mano de Cristo, todas las cosas van a funcionar para bien en su plenitud. Entonces hay otro texto preciosísimo también en Hebreos 13:5 que habla un poco sobre mayordomía. También dice: manteneos libres del amor al dinero. Ya leíamos en otros antiguos programas que el amor al dinero es el problema de todo. Conteneos con lo que tenéis. Aquí otra vez repite, ¿no? Solamente lo necesario. No hace falta tener más para ser felices. Entonces dice, porque él dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. Date cuenta que aquí se menciona una promesa preciosa. Está hablando del dinero y dice: contente, sé feliz con lo que tú tienes. Y siendo feliz con lo que tú tienes, nunca te olvides que él no te dejará ni te desamparará. Esto nos recuerda al Sermón del Monte, cuando Cristo dice: buscad primero el reino de Dios, porque el Señor ya se preocupará y os dará por añadidura todas las cosas. No os preocupéis, porque las aves del campo no se preocupan por qué van a comer. Cada día su propio afán. El Señor no te dejará ni te desamparará. Sé feliz con lo que tú tienes. Disfruta. Bueno, no tienes el móvil último que ha salido, pero sé feliz con lo que tienes, porque hay personas que no tienen nada. Y sobre todo, si llegas a tener de más, compártelo. Ayuda a que esa felicidad también llegue a los demás. Y quiero terminar con otro texto precioso también que nos ayuda a poder ser felices en la adversidad. Estamos hablando de que hay momentos donde el cristiano está siendo perseguido, donde no tenía nada, donde habían dejado sus casas, habían dejado sus familias. Y en 2 Corintios 4:7 en adelante podemos leer la actitud que tomaban. Era una actitud de felicidad ante el gozo. No estamos defendiendo el sufrimiento, no estamos diciendo que el cristiano tiene que sufrir para que Dios sea feliz. Al contrario, si el cristiano toca sufrir, que ese sufrimiento lo coja con gozo. Y sobre todo que sí, llorar con los que lloran, pero reír con los que ríen. Y ser conscientes de que en ese dolor el Señor no nos dejará y no nos desamparará. Dice así en el 8 en adelante, dice: estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Estamos siendo perseguidos, pero no desamparados. Abatidos, pero no destruidos. Continuamos en el 14, dice: porque el que resucitó el Señor también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante Él junto con vosotros. Y todo esto es para vuestro beneficio, para que la acción de gracias aumente para la gloria de Dios y aumente la multitud de los que dan gracias. Entonces termina y concluye espectacularmente. Dice: por eso no nos desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando con problemas, con necesidades, el interior se renueva día a día, porque somos buenos mayordomos, porque gestionamos bien las cosas. Día a día nos vamos renovando, porque esta leve y momentánea tribulación produce una eterna gloria que supera toda comparación. Entonces, no vamos a enfocarnos en las cosas que ven y que podemos tocar, lo material, sino vamos a enfocar en lo que no se ve, en lo que realmente es eterno. Entonces, si no nos da felicidad esto, ¿qué más nos puede dar felicidad? Si no nos da felicidad saber que hay una persona que cuando estábamos a punto de morir vino y entregó su vida por nosotros, que fue nuestro salvador, entonces, ¿qué nos puede hacer feliz? Que nos dio la vida entera. Una persona que esté pasando por una tribulación de salud, que sus días los ve muy cortos, podrá entender muy bien cuando alguien llega y le dice: ¿sabes qué? Yo tengo un pase que te hará vivir por mucho tiempo más. La felicidad que esa persona tenga es indescriptible. Entonces, esos textos nos pueden ayudar, aunque el mayordomo se encuentre en un momento de necesidad, sepa gestionar bien sus emociones y sobre todo que sepa ir ante el Señor en todo momento, porque debe estar seguro que el Señor no lo va a desamparar y nunca lo va a dejar. Por lo tanto, tiene que estar contento ante la tribulación y sobre todo bien agarrado de la mano del Señor, porque el mayor testimonio de un cristiano, de un buen mayordomo, es cómo atraviesa el sufrimiento. Lo bueno del contentamiento es que Dios nos invita a ser felices con ella. ¿Por qué? Porque si tú eres feliz con las cosas que tienes, si te contentas con ellas, es que es cuando logras la felicidad. Muchas veces estamos con el tema de las riquezas, por ejemplo, como lo tratábamos en un programa anterior. Si buscamos en plan de, mira, quiero esto, cuando tenga esto seré feliz, ¿no? O cuando consiga aquello, ahí realmente seré feliz. No, Dios te dice, conténtate con lo que tienes y sé feliz en el día y en el ahora. Y si pasáis sufrimiento, no os preocupéis, porque todas las cosas a los hijos de Dios les son para bien. Es decir, si estamos pasando por problemas, ponerlo en manos de Dios, que Dios nos dará la solución, porque no nos dejará pasar más de lo que podemos soportar. Entonces, en ese contentamiento está la felicidad, en aprovechar y apreciar todas las cosas, por muy pequeñas que sean, en nuestra vida, ¿no? La fortaleza es lo que Cristo nos puede ofrecer. Sí que es cierto que las dificultades uno lo pasa mal, y las tiene que afrontar. Sin embargo, la fortaleza y el ánimo a seguir adelante y el sostén, esa es la promesa de Dios. Dios no te promete que no lo vayas a pasar mal, porque incluso Él lo pasó muy mal. Sin embargo, esa fortaleza, por ejemplo, me gusta el texto de Isaías 40:28, que dice, no has sabido, no has oído, el Señor es el Dios eterno, el Creador de los fines de la tierra, y Él no se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Él da vigor al cansado y aumenta la fuerza del que se siente impotente. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y dice ahora, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán el vuelo como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Uh-huh. Y más adelante en el 41:10 dice, no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré a la diestra de mi justicia. Esa es la promesa del Señor. Así que cuando alguien pueda estar pasando una dificultad donde no tiene esperanza, donde no tiene salida, donde está en un pozo, ¿no? Que no tiene quien le ayude, pues ahí está la promesa del Señor, que desde luego nos extiende su brazo, no para acusarnos, sino para poder socorrernos y fortalecernos para que podamos seguir caminando en esta vida a pesar de las dificultades. Os invito a buscar Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Dice allí, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué nos quiere transmitir este texto? Porque esto, si no te puedes apoyar en tu propia prudencia. Este texto, claro, cuando nos habla de tu corazón, ahí no solamente está hablando de nosotros como pensantes, sino también, ¿no?, es nuestro carácter, nuestros pensamientos. Cuando a veces en la Biblia hablan de corazón, engloban todo eso. Entonces él te está diciendo que confíes en Jehová con todo tu ser, ¿no? Una vez escuché una cosa que decía una persona que me encantó, y es que estamos dispuestos a aceptar a un Jesús Salvador y amigo, pero no a un Señor Rey. Es decir, cuando nosotros tenemos que ponernos en manos de Dios y decir, Dios, dirige tú mi vida, ahí nos cuesta más. ¿Por qué? Porque necesitamos ser independientes, tenemos un problema y necesitamos gestionarlo nosotros. Y muchas veces Dios está ahí diciéndote, hijo mío, que estoy aquí, déjame que te ayude. Me acuerdo de otra historia de un niño que estaba jugando con la arena y había una piedra que le entorpecía su juego. Y él lloraba porque intentaba sacarla, lloraba y no había manera. Y entonces viene su padre y le dice, pero cariño, ¿qué te pasa? Y él le dice, es que está esta piedra y no la puedo sacar. Y entonces él le dice, pero ¿cómo no me pides ayuda? Tú sabiendo que yo soy mayor y que tengo más fuerza, haberme pedido ayuda. Y de hecho fue el padre, sacó la piedra y el niño pudo seguir jugando. Pues a nosotros nos pasa lo mismo con nuestra relación con Dios. Pasamos por problemas a veces, por situaciones, y no nos damos cuenta que Dios está ahí y podemos volcar todos esos problemas en Él y Él nos ayuda. De hecho, hubo una situación en mi vida que me hizo reflexionar y hacerme replantear cosas de mí misma. Y fue una cosa súper simple, porque era una amiga que resulta que ella era de Estados Unidos y había venido a vivir a España un tiempo. Pero para su regreso, que ya tenía el billete comprado, resulta que hubo un problema. Entonces ella no podía viajar con ese billete de avión. Pero ella venía de una familia humilde, entonces no tenían posibilidad de poder comprar otro billete. Entonces yo la veía que ella estaba con gestiones y al principio yo la veía preocupada. Pero conforme más se acercaba la fecha en marcharse, empecé a ver como que estaba súper tranquila, con una paz. Y me acuerdo que me acerqué a ella y le dije, ¿cómo va? ¿cómo va el tema del billete? Dice, mira, yo ya he hecho todo lo que está a mi mano hacer. Dice, así que la otra parte se la dejo a Dios. Yo ya le he dicho, Señor, yo he hecho mi parte, ahora cumple tú con la tuya. Y así fue, o sea, ella hizo todo lo que estaba en su mano, el resto lo puso en manos de Dios y Dios respondió y ella al final el error que había habido con su billete se pudo arreglar, lo cual no era fácil, y pudo viajar. Pues esto es nuestra vida. Yo, a mí me comentaba que me hizo replantear en mi relación con Dios porque es eso, a veces yo digo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y Señor, ¿cómo voy a hacer? Pero realmente no estoy diciéndole a Dios, Señor, ayúdame. Muchas veces, de hecho, hacemos planes y después le decimos al Señor, bendice estos planes que acabo de hacer. Cuando en realidad tendríamos que decir, Señor, quiero planificar esto, ayúdame y estate tú conmigo para poder planificarlo y que realmente salga conforme a tu santa voluntad. Es decir, que tenemos un gran Dios que nos ama tanto que no nos deja solos y nos dice, hijo mío, si necesitas, pídeme. Porque hasta que no se lo pidamos, Dios a veces lo limitamos, ¿no? Por eso la confianza, ¿no? Sería otra expresión dentro de la mayordomía. Uh-huh. Además del contentamiento, además de lo que hemos citado antes, la confianza es fundamental en nuestra relación con Dios. Dice Isaías capítulo 55, versículo 9, como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros. A lo que decía Vitia, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que si nosotros vemos nuestros pensamientos, nuestra realidad, nuestra vida, cuánto más el Señor, que conoce mucho más allá de nuestra vida, y desde luego nos invita a que podamos depositar toda nuestra confianza, no una poca, sino toda nuestra confianza en Él. Porque Él tiene planes buenos para cada uno de nosotros. Sí, pero a raíz de esto que estamos hablando, ¿verdad? Es fácil confiar en Dios cuando, en cierta medida, nosotros tenemos controladas las situaciones. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Cuando no controlamos la situación, ¿qué decisiones necesitamos tomar para ampliar nuestra confianza en Dios y para permitirle que Él tome el control y que haga el camino? Bueno, es ahí donde se manifiesta la fe realmente. Ahí es donde esas circunstancias nos van a ayudar a pasar una experiencia y una nos va llevando a otra, ¿no? Como decía Viti antes en la historia, pues el hecho de ayudar a otros y cargar piedrecitas nos va fortaleciendo los músculos. Entonces en la vida es igual, a medida que uno va haciéndose más mayor, va madurando y va entendiendo que las cosas no son como parecen, no es todo lo que yo creía que tenía razón, y al final pues te vas dejando descansar en el Señor, porque Dios no trabaja con máquinas, trabaja con seres humanos. Y nuestra vida, nuestra experiencia como cristianos, fallamos, nos levantamos, metemos la pata, pedimos perdón, y en esas veces que nos caemos y nos levantamos, pues van quedando esos momentos tan especiales con el Señor. Y al final nos va llevando a que cuando vengan otros problemas, pues vamos a aprender entonces a confiar en Dios, ¿no? Así que los problemas nos ayudan realmente, a pesar de las dificultades, nos ayudan a fortalecernos y a pedir a Dios ayuda, porque nos damos cuenta que solo no podemos. En el capítulo 13 de 1 Corintios, el versículo 12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora pasamos por dificultades, problemas, y a veces no lo entendemos. Pero qué grande será cuando estemos ya con Cristo y Él nos diga, ¿te acuerdas cuando tú estabas mal? Tú en aquel momento no lo entendías, lo veías oscuramente. Sin embargo, yo estaba ahí contigo, te estaba acompañando y aconsejando. Entonces yo creo que eso también da mucha seguridad, ¿no? El saber que Dios está con nosotros hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y vivirlo, hacerlo diario, vivir con Dios cada día como algo que está presente realmente, creerlo de verdad y vivirlo diariamente. Un gestor tiene que estar presto al descontrol, ¿no? Un gestor trabaja con cosas que se mueven, más sobre todo cuando eres un mayordomo que está, por ejemplo, en cuanto a una iglesia, una gestión de vida cristiana, pues trabajas con personas. Incluso hay imprevistos, y un gestor siempre tiene que estar a la orden del día de saber que tal vez las cosas se van a descontrolar y tenga que trabajar con lo que tenga y con lo que se va planteando durante el momento. Entonces, cuando el gestor sabe que está trabajando con algo que se mueve, algo incluso, por ejemplo, cuando eres mayordomo, cuando eres anciano de iglesia, pues tú sabes que hay personas que pueden salir cosas. Entonces, tiene que estar siempre presto a confiar en el Señor y nunca dejarlo. Porque si no, Al final, el mayordomo también se puede poner una parte de sentirse capaz, ¿no? Esa capacidad que Pablo dice, yo no hablo con mi propia capacidad, sino hablo con la autoridad de Cristo. Y esa capacidad que lo puede sobrebordar y decir, yo lo controlo todo. Yo aquí soy el que mando. Y es lo que puede pasar y lo que pasa con muchos seres humanos. El orgullo nos hace ver que todo lo que nos ha dado el Señor, al final, muchas veces lo poseemos, lo hacemos nuestro y creemos que nosotros tenemos el control. Y a veces los problemas también nos recuerdan eso, nos recuerdan, tú no sos el control, amigo. El que está al control es Cristo y tú eres una herramienta. Tú eres un siervo del Señor que te ha dado todo. Entonces siempre tenemos que estar confiados al Señor porque eso también nos da una dependencia a Él y nos enseña que tenemos que estar constantes en oración y sobre todo que un gestor, su base de un buen mayordomo es que está cogido a la mano del Señor. Lo demás viene también de Él, los dones, todo viene del Señor. Entonces un buen mayordomo tiene que aceptar y confiar y sobre todo ser dependiente del Señor, aunque a veces cueste. ¿En qué formas o maneras podemos manifestar nuestra mayordomía y, en cierta medida, cómo influyen nuestras acciones sobre los demás? Hemos visto varios puntos en los que el mayordomo tiene que tener esos principios en su vida. Por ejemplo, el primero fue la piedad, que un mayordomo tenía que ser piadoso. Un mayordomo también tiene que tener esa felicidad ante las adversidades, ser una persona que refleje una simpatía y, sobre todo, que sea una persona positiva. Después pasamos a ser una persona confiada, que confía en el Señor, que sea dependiente. ¿Por qué? Porque la vida a veces nos juega malas pasadas y el mayordomo tiene que ser siempre cogido de la mano del Señor y ser dependiente y tener una fe que mueva montañas. Ahora queremos hablar sobre una parte muy importante del mayordomo. Un mayordomo es influencia para los demás. De esto Cristo habló mucho, ¿no? Habló, por ejemplo, en el Sermón del Monte, en Mateo 5:16, habla sobre esto. Bueno, leo un poquito antes, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No servirá para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y después le repite, tú eres la sal, pero aparte eres la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una caja, sino sobre el candelero. Así alumbrará todos los lugares de la casa. Así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre porque está en el cielo. Entonces, un mayordomo, un buen gestor, un buen cristiano que gestiona su vida cristiana y la puede mostrar a los demás, es influencia para los demás. Muchas veces puede ser que ni siquiera tengamos que hablar y ya nuestra vida hable como un testimonio, como una predicación viva, que pregunten, oye, ¿y tú cómo puedes llevar las cosas? Y teniendo tantas cosas que haces, ¿cómo puedes llevarlas bien? Y ahí es una buena influencia. Entonces, el mayordomo tiene que ser una muy buena influencia. Hay otro texto, por ejemplo, en Tito, lo encontramos, si gustan, ir a Tito, ahí encontramos un texto también precioso que nos habla sobre la mayordomía 2:7, ese texto que dice, muéstrate en todo por ejemplo de buenas obras, que vean en tu enseñanza integridad y dignidad, palabra sana, intachable, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, un buen administrador es esa persona que no se le puede decir nada, que sea intachable porque está gestionando, porque tienen recursos que no son suyos. Entonces, cuando tú tienes recursos que no son tuyos, que son dados por alguien, por un señor, y cuando tú lo gestionas bien, las personas van a decir, mira, qué buena enseñanza, qué íntegro, qué digno. Sobre todo es un siervo muy fiel. En lo pequeño y en lo grande es muy fiel y es un buen testimonio para los demás. Y eso contagia para que los demás también quieran ser luces y buenos mayordomos y gestores de la vida cristiana. Siempre influenciamos, cada día, para bien o para mal, pero influenciamos siempre. Y la verdad que cuando hay un buen mayordomo del Señor ocupando una posición de responsabilidad donde sea, el testimonio es fantástico, porque no hay mejor manera que gestionar sabiendo que todo lo que tienes no viene de ti, sino que viene de Dios. Somos, como decía Pablo, la carta escrita, ¿no? Viviente, porque ponemos en prueba todo lo que Dios nos ha dicho. O sea, somos la prueba física de que realmente lo que Dios nos pide funciona y que realmente está transformando nuestras vidas. Por eso es tan importante la influencia que hacemos, porque la gente nos mira y en aquellas pequeñas cosas, como vinimos diciendo, es donde se fijan. Entonces es muy importante ser coherentes con lo que hablamos y con lo que hacemos, porque realmente tenemos un mensaje que llevar y si no lo llevamos de la manera correcta, no estaremos haciendo bien la obra como buenos mayordomos, ¿no? Y ahora que hablas la manera en que hablamos y que hacemos, que a veces... me gustaría invitar a nuestros amigos que busquen el pasaje de Mateo capítulo 25, Porque allí, y ya con esto vamos a cerrar el programa hoy, aparece en esos versículos, ¿verdad?, cómo al final del tiempo la humanidad quedará dividida entre personas que obran de una manera y personas que también obran, pero de otra manera. Así que me gustaría que aplicaseis esto a el tema que hemos tratado en este estudio, la mayordomía. La verdad que al final, para cerrar, digamos, la temática que hemos tratado en estos programas atrás, se define de una forma muy sencilla: la motivación y la práctica de aquello que hacemos con aquello que hemos recibido de Dios. Y al final, pues fíjate que el Señor, antes de enfrentar la cruz, fue el último mensaje que le dio a sus discípulos. El hecho de que todos nosotros hemos recibido talentos, todos nosotros hemos recibido dones, todos hemos recibido riquezas del cielo, todas las cosas son de Dios. ¿Qué estamos haciendo con ellas? Refleja realmente de manera auténtica la expresión de lo que tenemos en nuestro corazón. Si Cristo ha vivido en nuestro corazón, el testimonio y el reflejo de eso será una buena mayordomía. Lo contrario será hacer una falsa mayordomía centrada en el egoísmo y en el egocentrismo, mirando solamente por cada uno de los intereses propios, ¿no? O sea, el Señor lo deja bien claro, porque es muy fácil escuchar mensajes muy bonitos, pero también da el mensaje de advertencia. El primer punto del mensaje que le preguntaron los discípulos, ¿cómo será el tiempo del fin? Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Y el final del mensaje es la mayordomía. Y es interesante, porque si puede haber un engaño mayor dentro del cristianismo, es que podemos alcanzar el reino de Dios por nuestros propios méritos. Solamente dependemos de Jesús y nadie va a entrar en el reino de Dios sin haberle entregado todo el corazón. Y cuando uno le entrega todo el corazón, podrá ejercer una buena mayordomía. Por eso tenemos que ser gestores, como dijimos en programas pasados, también de nuestra vida, de nuestro tiempo. Y tenemos que demostrar que nuestro tiempo sirve al Señor, que es nuestra prioridad, buscar al 100% a Dios, vivir como si Cristo ya hubiera venido para nosotros hoy, pensando en la segunda venida. Después también tenemos que gestionar nuestro tiempo, gestionar la salud que tenemos y, sobre todo, por último, ser personas que compartan. Entonces, el mayordomo es luz. Y sobre todo más en este tiempo que son los últimos tiempos, que lo que vivimos es un descontrol de todas las maneras, un descontrol en la familia, un descontrol en la sociedad, un descontrol en la escuela, un descontrol en todos lados. Entonces el mayordomo y la iglesia tendría que ser la líder de una buena gestión de vida, que pudieran ser personas saludables, personas amables, cariñosas, amorosas y que por eso nos conocieran. Ya mismo Cristo lo dijo, los conocerán por cuanto se amen. Y en ese momento todos sabrán de vosotros. ¿Por qué? Porque se aman. Y unos buenos mayordomos destaca el amor por arriba de todo. Como dice 2 Corintios 10, 5, cuando seamos de esa manera, como están comentando Israel y Josías, derribaremos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, cuando las personas nos ven, realmente todos aquellos prejuicios que se pueden haber hecho sobre lo que son los cristianos, les damos como una oportunidad, ¿no?, de derribar esos prejuicios. Entonces, por eso es tan importante que actuemos conforme a lo que hablamos y seamos buenos mayordomos de Dios en todo, teniendo coherencia con su mensaje. El Señor lo ha entregado todo, nos lo ha dado todo y Él ha dado lo máximo. Nosotros también, dice Jesús, que debemos de darle lo máximo. Mateo capítulo 7, versículo 21, vuelve a enfatizar en la misma advertencia. No todo el que me dice Señor, Señor. Así que quien habla de Señor, Señor, no es gente no creyente, sino es gente creyente. Reconocen a Dios como su Señor. Pero dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. En aquel día, cuando Cristo venga, muchos dirán, Señor, pero en tu nombre hemos hecho muchas cosas. Fíjate, no están ociosos, sino están haciendo cosas. Pero Él les dice, les diré entonces, nunca os conocí, apartaros de mí, obradores de maldad. Son palabras duras, son palabras para reflexionar. Son palabras que esto no se trata de ser más inteligente y de saber más cosas. Se trata de que podamos reconocer a Dios como nuestro Creador y también de que a Él le pertenecen todas las cosas. El cristianismo ha de ser práctico. El cristianismo tiene que ser sencillo, fácil. Y la mejor manera de vivir el cristianismo es practicándolo. Hemos hablado de habilidades, hemos hablado de planificación, hemos hablado de recursos. de las marcas de un mayordomo, de la importancia que es tener a Cristo en el centro de cada uno de nuestra vida, cada día, todas estas cosas hay que practicarlas. Si no, al final viviremos un evangelio equivocado. Cierto. Si Dios está en nosotros, trataremos de imitar al Señor y hacer reproducir en nuestra vida las características del carácter de Dios. Y el texto ese de Mateo 25 es interesante porque es el amor de Dios, que es la característica por encima de toda, por excelencia, se ve manifestado en esas personas que obraron sin darse cuenta de lo que estaban haciendo. Uh-huh. Incorporaron en su vida, incorporaron tanto a Dios en su vida que le salía natural. El resultado de la mayordomía depende de Dios, que siempre hace su parte, y de los mayordomos humanos imperfectos que a veces cumplen y otras no. El elemento humano es la variable. Por eso, para mejorar los resultados, debemos mejorar al mayordomo, y la única manera de hacerlo es desde adentro hacia afuera, desde la conversión y la transformación real que el Espíritu Santo obra en nuestro interior cuando decidimos cada día estar con Dios, estudiar su palabra y reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Vamos ya con el resumen del tema de hoy. Necesitamos reconocer los resultados y los beneficios de la mayordomía. Apreciemos los privilegios de una comunidad de creyentes que viven como mayordomos fieles. Construyamos una vida basada en los principios de la mayordomía bíblica. El propósito inmediato de la mayordomía es llevar adelante la misión de Dios de redimir al mundo. Si lo pensamos bien, no hay nada más importante que eso. La vida en este mundo es menos de un segundo de la eternidad. Nos vamos. Si queréis comunicaros con nosotros, ya sabéis, podéis escribirnos a hola@hotmedia.es. Os esperamos en el próximo punto de encuentro con la Biblia. Que el Señor os bendiga. Cristo vino a este mundo para revelar el amor de Dios, y sus seguidores debemos continuar la obra que Él comenzó. Esforcémonos por ayudarnos y fortalecernos mutuamente. La búsqueda del bien de los demás es el camino por el que puede hallarse la verdadera felicidad. El hombre no obra contra sus propios intereses cuando ama a Dios y a sus semejantes. Cuanto más desprendido sea su espíritu, tanto más feliz será, porque está cumpliendo el propósito de Dios para él. Cuando hay vida en una iglesia, esta se manifiesta en aumento y crecimiento. Hay también un intercambio constante, tomando y dando, recibiendo y devolviendo al Señor lo que es suyo. Dios imparte a cada verdadero creyente luz y bendición, y el creyente las imparte a otros en la obra que hace por el Señor. Al dar de lo que recibe, aumenta su capacidad para recibir. Hace lugar para una nueva provisión de gracia y verdad. Recibe una luz más clara y un mayor conocimiento. La vida y el crecimiento de la Iglesia dependen de ese dar y recibir. El que recibe pero nunca da, pronto deja de recibir. Si la verdad no fluye de él hacia otros, pierde su capacidad para recibir. Debemos impartir los bienes del cielo si queremos recibir nuevas bendiciones. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor